lado. Voy siguiendo nuevos pasos, no ando el polvo levantando, mucho menos apantallando. Hay envidia si hay rencores, gente rata y de a montones. El león no es como lo pintan, y eso es claro en las movidas. Alegre soy, eso nunca cambiará. Precavido en las movidas, no sabes qué tocará. Al tiro yo siempre pilas me verán. Ocupo andar enredado, siempre me respetarán. Y que siga la mata dando, viejo. Puro Junior H. Por delante, para eso hay que batallarle. Nada es fácil en la vida, tienes que sudarle al día. Ya no me preocupo tanto por cosas simples y tontas. Con un cigarrón de mota me relajo y la mente flota. Alegre soy, así siempre seguiré. No me voy a preocupar, un cigarrito forjaré. Siempre yo al mí, con mi raza yo andaré. Tirando vergazos diario para entonces proceder.